Guillermo, buenos días. Rodrigo Alberto García también disfrutando la programación. Alexander Herrera, Nelson Marín, Lisbeth Senmat. Gracias a todos los amigos que nos acompañan cada mañana. Vamos ahora con un gran éxito, un clásico de Rush, The Spirit of Radio, que apareció en el álbum Permanent Waves, del álbum de 1980, esta canción. Miércoles rockero. We'll be right back. Spirit of Radio de la agrupación Rush para todos ustedes. Kenia Paredes, buenos días. Juan Justiniani, Freddy Valdelamar, Ani Vial dice gracias por hacerme feliz. Ella ama Rush. Jaime G también está disfrutando la programación. Mitzi Muñoz. A ver, bandas para ustedes del género, pues favoritas, con mucho gusto. ¿Qué tal Vanessa Solís? ¿Quiere algo de Ship Trick? Bueno, esta próxima canción fue uno de los primeros sencillos del álbum el álbum Hysteria de Def Leppard. En el Reino Unido,